ocurrió ya hace 25 años cuando yo me mudaba con mi familia a la capital. Mi grupo familiar éramos 5, mi esposa y mis 3 hijas. Alquilamos un departamento muy bien ubicado en pleno centro que pertenecía a una familia de un matrimonio normal con un hijo, y lo alquilaban porque había fallecido la señora, nosotros no sabíamos. Caímos con la mejor onda, fuimos, limpiamos, todo bien. Cuando empezamos a convivir, yo llegaba en ese momento de trabajar siempre a las 3, 4 de la mañana y sentía ruido, pensaba que era mi señora que se levantaba y se volvía a acostar, pero bueno, pasó. Y ya lo tomé como costumbre, pero nunca lo comenté. Hasta que ya ha pasado un cierto tiempo, casi llegando a los 10 meses, mi señora me pregunta el otro día cuando desayunamos, ¿viniste temprano? Me dice, no, le digo, la hora de siempre. Y no, porque yo te escuché. Ahora, en otra oportunidad, me vio, dice que me vio la sombra, caminando, y le digo, ¿sabes que yo también vi sombra? Y ahí empezamos a hacer el comentario. Yo vi sombra, ya vengo viendo sombra, vengo viendo como que me ven. Cuando yo llego, me quedo en la cocina para no prender la luz y despertarte a vos. Y en el comedor yo siento ruido. Y empezamos a poner atención y empezamos a ver qué es lo que podía ser. Nos recordamos que nos habían dicho que había fallecido la esposa. Mi señora es muy creyente. Echamos la culpa al alma, ¿no? De que el muerto no se va. Pero no digamos nada porque nuestras hijas se quedaban a veces 2 o 3 horas solas y no queríamos que tengan ningún trauma. Pasó en la conversación, no lo hicimos inmediatamente y también después se siguieron moviendo las sillas, se nos movía, la sombra seguía caminando, iba del baño a la habitación de las chicas, que ahí en la habitación de las chicas era donde había muerto la señora, nosotros no sabíamos nada. Hasta que llegó el momento en que tuvimos que ponernos seriamente y ver qué es lo que pasaba. Y fue ahí cuando, por medio de mi señora, que empezó a hacer un rezo que se le hacen siempre para que las almas, dice, según las creencias católicas, descansen en paz. Se le rezó 9 noches y dejó de aparecer. Después quedó como una así anécdota. Eso fue muy gracioso porque todo esto duró casi 2 años. Y recién ahora mis hijas ya están grandes y se enteraron de lo que estaba pasando.